primer y tercer domingo de cada mes, suena en Vox Good Karma Radio Show. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Espectáculos, ranking, noticias, datos curiosos, destacado del día, efemérides, flashback y toda la onda para romper con la rutina de tus domingos. Good Karma Radio Show. Domingos de 20 a 22. Good Karma Radio Show. Primer y tercer domingo de cada mes por Vox FM. You are listening to Good Karma Radio Show. Buenas noches, muy buen karma para todos. ¿Qué tal? Excelente noche de domingo. Estás en Vox 102.9 y esto es Good Karma Radio Show. Así que bueno, ya sabes, tenemos dos horas a pura música, mucha info en este especial Día de la Madre. Quédate con nosotros. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Leo? Hey, Leo, pero que no sé quién ha venido. Leo, tío. ¿Pero qué pasa, carmadictos? ¿Cómo están? Te estaba diciendo el signo. Ah, muy bien, tío. Hala ahí, que ha sido rápido. Estuve toda la noche con el tema de los signos ahí, ¿viste? Pero que tenemos a Lili suyo, soy aquí. Bueno, y aquí a mi lado tenemos a la señorita Grey. Bienvenida. Muchas gracias. Que antes no me ha salido el micrófono, así que yo no pude decir que estábamos en Good Karma Radio Show. Vamos a hacerlo de vuelta, porque es verdad, no se nos ha escuchado. Dilo de vuelta, tío. Y esto es Good Karma Radio Show. Muy bien. Estas cosas de no andar chequeando antes. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Pero yo no te presenté a vos, al que arrancó este programa, al que empezó saludando. Señor Briggs, ¿cómo pasó su semana? ¿Qué tal, chicos? Excelente, excelente semana, queriendo estar acá con ustedes. Acá tenemos un problema de micrófonos hoy, me parece. Porque yo no te estoy escuchando tampoco. No, que yo lo ahora, escucho bien. ¿Ahora sí? Sí. ¿Cómo pasaron este Día de la Madre, chicos? Eso, antes que nada, saludar a todas vuestras madres. Hoy vamos a dedicar el programa a ellas. Por supuesto. El programa entero a cada una de sus madres, a los que las tienen, a los que no, a las que la han elegido, a todas. Como pusimos hoy en el programa, ¿no? Para en los que nos siguen por las redes sociales, a todas aquellas personas que son mujeres que son madres, personas que quieren serlo. A las que eligen, a las que lo serán, a las que son madres del corazón, porque madre se puede ser de miles de maneras. Especialmente a todas las madres del corazón. Especialmente. Y qué bonita foto que hay puesto a la madre esa que todos decimos que tenemos en Suecia, ¿no? Ella la mentora, creo, de este programa, tío, que ojalá que haya pasado un bonito día. No sé si en Suecia es Día de la Madre. Me parece que en Europa se festeja otro día. Creo que no. Okay. Sigamos con el programa, que nos hemos entretenido con las madres. Sí, para ellas quiero que sepan que va todo el programa. Todo el programa dedicado a todas las mamás. Todo el programa. Sí. A todas las mamitas también. Bueno, a ver, ¿qué tenemos hoy en el programa? A ver si empezamos a decirle al público por qué nos están escuchando y por qué es tan importante que hoy estén acá con nosotros. Tenemos entradas para sortear el día de hoy. Eso, que las hemos publicado recién. Sí, sí. A ver, esto es así. Nosotros vamos a estar en el próximo programa, que es el día 3 de noviembre. Sí. Además de hacer el programa en la noche, vamos a tener una maratón ese día. ¡Hala, tío! Vamos pero a estar corriendo, exactamente. ¿Por qué? Me voy a acostar el día anterior a las 8, porque si no, no voy a dar abasto. Vos podés creer que yo tengo un cumpleaños el día anterior, así que no voy a dormir desde el viernes más o menos. Que señorita Grey iba a venir trasnochada, que eso ya me encanta. Quiero ir al mismo cumpleaños. Esto va a estar heavy. Bueno, pero esto es así. El domingo 3 va a estar la Music Con. Eso a es donde music... nos han invitado a nosotros a participar. Music Con. Donde nosotros vamos a estar ese día con nuestro stand. Se van a poder acercar con nosotros. Vamos a estar interactuando con ustedes. Las personas que se acerquen se van a llevar algún presente del stand. Y además van a tener posibilidad de ganar algún CD. No, ¿eso? Por supuesto. Uh-huh. Vamos a tener CDs para sortear y la posibilidad de estar con nosotros. De conocernos. De conocernos. O sea, de no solamente tener nuestras hermosas voces. No, obvio, y sacarse una fotito. Y obviamente vamos a recibir todos los regalos. Los que van a traer. ¿O no, Dami? Que no hemos presentado al Dami. No hemos presentado a nuestro, operador estrella. Nuestro pulpo operador hace así con la cabeza, que quiere regalos. Quiere los caramelos media hora, que le hemos prometido y no le hemos traído. Bueno, además, bueno, en la Musicom también van a ver un montón de cosplays. Hay cosplay, hay artistas invitados. Está Leo Blanco, que hace Michael Jackson. Está Misha Water, que hace Lady Gaga. Shows en vivo, sí, shows en vivo, todo eso, tío. Y que también tiene la posibilidad. Hay fan club, está el fan club de 21 Pilot. Van a tener que meterse en nuestra página de Facebook para ver, o busquen Musicom en Facebook también y adquieran las entradas. Pero voy a explicar eso, algo muy importante. ¿Cómo íbamos a hacer el sorteo de las entradas si nos es verdad dispersado? ¿Cómo hacemos? Me hoy les vamos a tener, o sea, van a tener que interactuar con nosotros. Eso me gusta. Presten atención. Presten mucha atención niños, a prestar atención porque a la gente le cuesta un poco con el tema de las consignas. Así que atención. Brix, necesito que me digas cuál es el número de la radio. El número de WhatsApp de la número radio. Número de WhatsApp. Tenemos el 11-6470-47. Hala, tío, dilo otra vez. 11-6470-47. ¿Por qué es importante que recuerden ese número? Porque necesitamos que nos manden un audio. Audio, tío. Y aquellas personas que nos nombren a tres de los artistas que han dejado mensajes diciéndonos, dándonos saludos para Good Karma Radio Show. Todos los artistas están en nuestra página. Todos los artistas están colgados están en la página. Están los videos en nuestra página en de página todos de los que Facebook nos han mandado saludos. Y en Instagram. En Instagram. Aquí ¿no vale el del Perguesle? No, por favor. O sea, nombren a otros artistas. O sea, el de Per es nuestro leitmotiv. Pero que ha habido un montón de artistas pero que mandan saludos. Tenemos un montón de artistas que tenemos con saludos en la página, así que les pedimos que nos manden un audio nombrando tres. Eso lo pueden estar haciendo desde este momento. Desde ¿okay? este mismo instante. Excelente. Así que repetiles el número para los que no llegaron a anotarlo. 11-6470-47. Esperamos ya sus mensajes. Ya, vamos tres, artistas. Tres artistas. Tres artistas. Tres saludos. Berg. Ay, Dios, deja de spoilear, por favor. No ayudes más, no ayudes más. Recuerden que el día del sorteo, obviamente, tienen que estar con un ticket. Si todavía no adquirieron su ticket, pueden conseguirlo. Y recuerden que comprando su ticket tienen chance de participar por el sorteo de una entrada para Billy Eilish. Eso, tío, sí, pero Billy, eso, los que no han comprado aún el ticket, pueden hacerlo a través de la página del Mundo Fan. Y la página del evento, y si no, obviamente, todos los que compren el ticket, comprando el ticket, no participan estos que estamos porque son de regalo, obviamente. Claramente. Claro. Sí. Pero los que compren el ticket participan por el sorteo de una entrada de Billie Eilish, que tío, sale como una bocha de pasta, tío. Sí. Y de todas maneras, si hoy no te llevas las entradas con nosotros, tenemos otro concurso más que está ya en el aire. Ese ya lo hemos tirado. Ese ya lo tenemos en nuestra página de Facebook y en nuestra página de Instagram, en donde hemos dejado una foto con las entradas. Y te pedimos que dejes un hashtag. ¿Y eso cuándo se va a estar sorteando? La semana que viene. Eso se va a sortear el 26, habíamos dicho. Claro, porque lo sorteamos a través de la página. Eso se sortea en la página, exactamente. Excelente, o sea que tienen una semana más para seguir participando a través de la página. Por esos dos tickets. Y ahí tienen que participar con el hashtag YoGK o Mundo... No, ¿cómo era? Me lo he olvidado. Music.com, hashtag Music.com y hashtag YoGK. Ay, que me ha encantado YoGK. Sí, sí, tenemos ya unos cuantos ahí participando. Y bueno, y también tenemos que hablar un poco más del programa. ¿Qué vamos a tener hoy? No tengo ni idea, porque no lo he estudiado. Pero este chico se me vino sin estudiar de vuelta. Pero bueno, que a mí me encanta. Por favor, sí. Brix, vos sos más aplicado. Por favor, contanos. Tenemos, como siempre, nuestra sección de tendencias. Hola, tío, ¿a quién tendremos hoy? ¿A quién se chupará el codo? ¿A quién tenemos hoy? ¿Qué artista raro nos habrá encontrado Brix hoy? Oh, ya vamos a ver. Vamos a tener nuestra sección de flashback. Eso, habla con el flashback, que es lo que más me gusta. De mano de la señorita Grey. Ala, esperemos que se quede nuestra audiencia, porque Grey va a venir para las 21, cuando muchos ya me han dicho que van a dejar de escucharnos. Así, porque tenemos que competir con el debate. Pero tenemos que competir con el debate. Así a que tomar hagamos, por culo el debate. Hoy tenemos que tener. Hoy vamos a hacer nosotros, o sea, escúchennos a nosotros, otra que debate. Pero qué debate ni debate, que esto es el debate, que bate. Ustedes saben que no, nosotros estamos en radio, no en televisión, pero bueno, con el tema de que hoy tenemos que levantar la audiencia, no saben cómo se vino nuestra señorita Grey. Ah, pero a la tío, que ha venido como la trasnochada que se va a pegar a previo al evento. Que me encantan esas transparencias. Opa. Alá, pero te digo que he flipado. ¿Qué, que no, ¿qué anteojos estás usando, Zeta? No, no los he traído directamente, así que por eso yo veo transparencia de aquí. Que de un lado lo tengo al Dami, que no sé si mirarlo a él o mirarlo a la señorita Grey. Sí, Dami me excita. Hay esos músculos. También. Sí, obvio, con esos músculos, tío, todo engrasado, ala, tío. Por favor, Alexei. Después tenemos, tenemos también nuestra sección They Got The Look, de mano de Zeta. Esa, la sí. They Got The Look. ¿Qué vamos a tener hoy? Suecos, todos suecos. Todos suecos. Todos suecos. Habla con los suecos. También nos vuelve a visitar la nona, ¿no? Parece que han traído que a la vieja otra me parece vez. Que ay, no, vuelve que es, a visitarnos la es su día, la, que no le podemos decir vieja. Me estuvo diciendo Karim por la cucaracha, que parece como que estuvo midiendo un poco y qué sé yo, y así que Karim se ha rateado, así que no sé por qué cucaracha te están hablando, tío, porque no ha venido, se ha ido con el perguesle para mí. Bueno, ¿y con qué vamos a arrancar? Porque si no, la gente está aburriendo de escuchar a nosotros. No, pará, que nos falta decir algo más. Ay, pero sí, la hora. ¡No! Ah, perdón, pensé que venía la hora. Aunque son las 8 y 11 de la noche. Ay, tío, pero qué flipado. Pero cuántos pavos pagaría yo por escuchar esa hora todo el día. El programa pasado no escuchamos la hora. No, es verdad. Zafaron. Bueno, ¿qué más? Nos está faltando contar la trivia. Ah, pero porque la trivia la semana, el programa pasado ganó Ed Sheeran y Camila Cabello. Se nos complicó. Se nos complicó, pero este bloque, este programa va a ser cerrado por ellos. Zafamos excelentemente. Con un tema que te acordaste que tenían los dos. La verdad que impresionante lo que fue esa jugada de Briggs la semana. Yo siempre con la semana pasada. Tenemos que hacer el programa semanal, ya sí, está, chicos. Lo estamos hablando con, lo estamos por hablando por con por producción. Favor, necesitamos hacer esto semanal porque si no quedó mal, dice. Esto se va a hacer semanal ya muy pronto. No queremos informar más, pero bueno, Briggs le ha puesto una bocha de pavos, así que. Y esta vez tenemos en la trivia a Backstreet Boys, Bryan Adams y que no me acuerdo. Ese que había ganado, ¿te acordás? Y que no había Shane ganado Blanc, tío, pero que es el. No, pero que cómo olvidarme de Shane Blanc, que ha estrenado tema. No, sí, que me ha hecho llorar ese tío con el tema que, bueno, no importa, después hablaremos en otro programa. Pero sí, Shane Blanc, Backstreet Boys y Bryan Adams. Bueno, chicos, repasamos las redes. Repasamos las redes, estamos. Salgamos de aquí. Sí, por favor. ¿Ah, salgamos? Ah, que ya me estaba haciendo. Pero que no seguimos con el programa, pero qué flipado estoy. Good Karma Radio 1 en Twitter. Eso, sí. Y voto importante, entrar y votar a la trivia, que va ganando Bryan Adams. Yo quiero que ganen los Backstreet Boys. Nuestro WhatsApp, que hoy es mucho más importante que nunca, porque van a estar participando a través del WhatsApp, que es 11-6400-7047. Sí. Y obviamente el Instagram, que ahí también tienen el sorteo de las entradas para poder entrar y votar, que es @goodkarmaradioshow. Igual que nuestro Facebook, goodkarmaradioshow. Así que bueno, dejemos de hablar nosotros porque creo que nuestra audiencia, ¿qué quiere escuchar? Ah, quiere escuchar la música y si son los Roxette, el pero, la María, flipa. Por eso. ¿Con qué arrancamos hoy? Ahí vamos con un temita que se llama From a Distance. Ay, pero no, qué bonito tema. Uno de mis preferidos. Y seguimos al aire, podemos decir que es la versión Sin Version. Sin Version. O Sin Alone, que yo como llama. Bueno, es una que está ahí en el. Disfruten, en el disfruten máximo. De los máximos, de los suecos más hermosos. Disfruten de Roxette. To live, and I'm hungry, thirsty. Karma Radio Show. Primer y tercer domingo de cada mes por Vox FM. Show. Karma Radio Show. ¿Qué te pasó? Sí, tenemos que hacer una corrección. Sí. Porque tuvimos un pequeño desliz. Desliz con la presentación y les pasamos al tema. Que la versión de, original no de, ha sido original. La Sin Sin Version. Exacto. Que el operador se estaba mirando los músculos y todos nos hemos distraído con eso. Así que bueno, en otro programa pondremos la Sin Sin Version, que era la que queríamos nosotros ponerle. Ala, sí. Y bueno, ¿y ahora qué segmento viene? Y ahora viene la presentación de nuestros artistas suecos. Ala, tío, con los artistas Así suecos. Así que está Don Zeta ahí. A propósito, quiero, lo que estamos escuchando es una genialidad, este álbum que se llama Nick Cave and the Bad Seeds. Para si lo quieren buscar en Spotify, es albumazo, tío, que tenéis que ponernos. No estén depresivos, porque si no se cortaron la vena con una galletita de agua. Pero bueno, eso es otro tema aparte, era para anunciar la cortina. Los temas que tenemos hoy, que tenemos a Fatboy, Ajá. Que es una banda sueca que la rompe, que hace un estilo de rockabilly. Recuerden ese nombre, recuerden Fat Boys, los que están, los que quieren participar por las entradas. Sí, tenemos, que nos han mandado un bonito saludo, que lo tenéis colgado en la página. Y también tenemos a los chicos de Xanax, que son otra banda sueca que hacen rock and roll al estilo sueco. Muy bueno, muy bueno. Sí, y que también han mandado saludos, pero que todo el mundo nos manda saludos. Por supuesto. Sí, sí, sí. Bueno, y lo que vamos a escuchar de Xanax es Alson Jo Harenskat. Y de Fat Ay, Boy. Qué buena pronunciación de sueco que tiene. Alson Johanenska. Sueco. Alson Johanenska. Canta en francés. Canta en francés, habla en sueco. Este chico tiene todo. Z, por favor. Y de Fat Boy vamos a escuchar Muddy the Water, que también temas. Así que nada, señor operador. Yo por mí me quedaría escuchando a los chicos de Nick Cave. Pero vamos con. Vamos con Fat Boy. Muddy the Water. The Water. Y a bailar, Dios. Es un tema para bailar, pero no. Pero que eso es rockabilly, no quieras, se vuelven locos. Así que tienen una buena opción para agregar a su playlist. Y para tener atentos al concurso, Fatboy y Xanax. Fatboy. Moody the Water. Karma Radio Show. Stop. you'll be home. Good Karma Radio Show. Karma Radio Show. Ahí estamos de vuelta. ¿Lo escucharon a Zeta cantando? Ah, no, que se me han abierto el micrófono. Eso no se vale. Estaba como desenfrenado. Pero al que, aire. Que igual, me han poseído los chicos de Fatboy y los chicos de... Igualmente estábamos todos bailando. O sea, todos sí, bailando. Sí, sí, porque el tema este, la verdad que... bien arriba, como bien han arriba. Dicho que el de Fatboy... al operador le gustó, mirá. Pero que han dicho que el de Fatboy se parece al tema de los camioneros de los Simpsons. Que me han dicho que se parece a Elvis, y sí, tiene cañonero. Mucho... cañonero. Cañonero, tiene mucho el rockabilly de Elvis, así que sí, excelente a mi gusto los temas de Fatboy y de Xanax. Sí, sí, la verdad que hoy te pasaste Zeta con los artistas nuevos sí. Que nos trajiste. Y la verdad que yo me estoy perdiendo con la cortina, tío, porque me ha parecido realmente, vuelvo a lo mismo, me ha parecido un discazo. Así que si podéis googlear, Nick Cave and the Fat Seeds está en Spotify, así que escuchad que es un albumazo. Totalmente recomendado. Sí, porque no es radiable, o sea, si no tenéis que pegar todo un corchazo, pero realmente para escuchar con una buena copa de vino es un álbum. Vos decís que es un tema así como para después de que escuchás el programa y que decís, bueno, ahora... Y para bajar las revoluciones. Para bajar todas las revoluciones de este día de Good Karma. Y tío, como previa también es muy buen álbum. De hecho, justo está sonando este Waiting for You. Él ha perdido, el cantante Nick Cave, perdió a su hijo de 16 años hace 2 años y el álbum entero se lo ha dedicado a él. Tenía 16 años, estaba en una grabación y se ha desbarrancado. Y... no. Fatalidades que pasan, pero bueno. Y lo bueno es poder canalizar, cuando a uno le pasa algo muy malo, poder canalizarlo en música, a mí me parece fantástico. Es una forma de sanar. Y todo eso se transmite, de hecho, bueno, lo relacioné mucho a Mary Fredrickson y su The Change. También. A mí me parece una bestialidad de álbum. Sí, sí, sí. Poder canalizar todo lo malo que a uno le sucede. Más tarde vamos a volver a ese álbum. Ah, sí, a la que no me quiero entender. Pero hay que seguir con el programa. Sí. Hay que seguir con el programa y ahora viene otro segmento. ¿Qué tenemos? Creo que es el segmento que espera todo el mundo. Ah, pero a la tío, que sí. Los esperamos todos. A ver, ¿qué segmento tenemos, operador? Good Karma Radio Show. Destacado del día. Por supuesto. Sí, llegó el segmento de Bricks. Muy bien, la gente está esperando. A la tía a preparar las almohadas. La tía, la tenemos la tendencia del día. Contanos sí. A qué es el artista. Rápido, tío, a meterle palo que se empieza el debate. A ver. Hoy tenemos a una cantante... y que le quiten el papel. Tenemos a una cantante y compositora británica. Ustedes saben que su... dale un poquito más de tiempo. Después te lo pedimos. Pero déjenme empezar, por lo menos. Pero no es la que suena de fondo, tío. Que no te hagas el misterioso. No. Ah, la tía, pensé que sí. Era la que... No sabemos. No sabemos ni quién estamos presentando. Contame. A ver, les doy una pistita. Su nombre en albanés significa amor. ¿Tienen idea de quién puede ser? No, albanés no manejo. No manejo el albanés todavía, tengo una idea. O sea, tenemos francés, tenemos sueco, pero el albanés todavía albanés, no nos estaría saliendo. ¿Quién dice que después de hoy? ¿Y quién dice? No sé. ¿Quién dice que...? Mañana se han hinchado los institutos de albanés, que la gente está corriendo, haciendo cola. Y sí, porque es el día de tendencia de hoy y se va a hablar de eso. Contanos, ¿a quién trajiste? ¿Cómo se llama nuestro artista? Estamos hablando de la señora Dua Lipa. ¿A la Dua Lipa que es el de Albania? Es albana. ¿Albanesa? Sí, sí. ¿Cómo sería el gentilicio? ¿Gentilicio? Hermosa mujer. Hermosa mujer. Sí, es muy bonita, tío, que tiene que querer estudiar de modelo. ¿Es linda que yo? No, tía, no, nadie es más linda que ti. No. Pero qué atrevimiento, ¿verdad? Que hay que meterlo en cachetón y mandarlo a la calle a tomar la sopa, si fuera más linda, nadie es más linda. A vos te tenemos acá cerquita, ya la tenemos. Y a ti te podemos tocar, tía. Ay, que me he empalmado. Bueno. Ah, bueno, volvamos a Dua Lipa. Vamos que los desconcentré a los chicos. Vamos con la Dua Lipa. ¿Quién le pasó a esta niña? Le estábamos hablando que, bueno, es una de las artistas emergentes del momento. Ustedes saben que de los artistas que tuvimos en el programa es una de las que más me gustó por el tema de su historia, de sus comienzos. Me gustó mucho sus comienzos. Ella arrancó, ustedes saben, que con videos presentándolos en YouTube. Pero pasó algo... ¿A qué es youtuber, tío? No, pero pasó algo, bueno, algo diferente a los otros artistas que surgen con lo que es YouTube. Ella, si bien presentaba sus videos, nunca se volvieron virales sus videos. Y no, porque tío, tienes que hacer alguna pavada. Entonces, para que se vuelva viral, seguramente. Bueno, pero ella tiene mucho talento y tenía mucho talento, tío, en ese momento. Lo pero... tiene todavía, seguramente, si está en el pico del éxito. Por supuesto. Sí, la verdad que los temas de Dua Lipa suenan bastantes. Además, hemos tenido un concurso, tuvo mucha concurrencia. Así que hemos sorteado un CD que se lo ha ganado la señora esa y lo tiene que venir a buscar. Bueno, el tema es que, así como muchos artistas surgen por el lado de YouTube, ella lo utilizó, pero como carpeta de presentación a los videos. Y llegó el momento en el que Warner Music puso los ojos en ella. Cuando tenía 18 años, consigue su primer contrato. En ese momento, ella explota con su primer single, que es Be The One. Be The One, tío, que lo conozco. Ese. Hermoso tema. Ese es hermoso, pero que le flipa el tema. Ustedes saben que, teniendo 11 años, su familia vuelve a Kosovo. Ella... Ay, por Dios, ya plena guerra. Sí, los padres de ella son refugiados de la guerra civil. Hala, tío. Vuelve a los 11 años y a los... No leas, tío, que te voy a sacar el papel. A los 15, no estoy leyendo. Me lo has contado toda noche, sí, a todo esto. No, yo lo estoy pispeando acá, no está leyendo. Leyendo. Si no, quítale la hoja, tío, que me quiero divertir un rato. Cuando cumple 15 años logra... No sabe, esa parte no la conocemos bien. No la contemos entonces, si no la conocemos no vamos a dar detalles erróneos. A los 15 años logra poder volver... Recién estás en los 15 años de... Ay, pero que no, ay, por Dios, tiene 35, tiene día que vamos por los 15. Todavía nos quedan 10 por escuchar, Dios mío. Perdón, seguí. A los 15 años vuelve a Londres. Sí. Se vuelve con unas amigas. Ustedes saben que tiene... Vuelve como si nos hubiese contado alguna vez que estuvo en Londres, pero no importa. Vamos a ver que lo entendemos. Ella es londinense. Los padres de ellas... Son kosovianos. Son kosovianos. Eso. Kosovianos. No, hemos inventado un... Para. Brix, por favor, te lo pido. Los datos curiosos. La gente quiere escuchar datos curiosos de Dua Lipa. No me digas eso. Ala, tío, que ya consiguió el contrato. Bueno, se ha hinchado a ganar dinero y ala. Sí. Vuelve. ¿El padre a dónde tuvo que viajar? Eso, ¿Se chupa el codo? Se chupa el codo, come bananas, ¿qué hace? No, al contrario, el padre se volvió a Kosovo y... Y llegué refugiado de la guerra. Y ella vio que en ese lugar mucha chance no tenía, extrañaba el movimiento de las grandes ciudades. Se vuelve, pero con 15 años, sola. No sé cómo consiguió el permiso, se vuelve con unas amigas que tiene un... Hola, tío, pero qué padres irresponsables. Esto no debéis hacer ustedes en su casa, niños. Vuelve y a los 16 años tuvo una sarta de trabajos de los que no le gustan mucho, obviamente, pero bueno, parte de eso es la historia de ella. Estuvo como mesera. Z se nos está durmiendo. Yo en cualquier momento. Ay, que la he escuchado anoche todo esto. No sean malos, que esta artista merece ser escuchada. ¿Sí? Pero Dato curioso. Escuchen. Una vez que ella logra tener su hit con VIDE ONE, va preparando su álbum homónimo, Dua Lipa. Ah, que se ha matado con el nombre, tío. Sí, se demoró bastante, les digo, en el álbum este. Y bueno, ahí surge su nuevo hit, New Rules, que tuvo mucha repercusión, tuvo sus número uno. Y bueno, vamos a un poco a la actualidad, a ver lo que la gente está esperando. Por favor. Algunos. Pero, tío, que todo el mundo quiere saber. Queremos saber qué. ¿Quieres saber si le dicen platanito, dualipitín o alguna si cosa tiene de una esa? Taza violeta. Tío, que si tiene la taza violeta, que me flipo que nomás. Es mucho más tranquila esta chica. Las amigas de ella son un tanto revoltosas. Tiene cinco amigas que no saben lo que es. De hecho, cuando ella trabajaba en un club nocturno, tuvo que negarle el acceso a sus amigas. ¿Vos sabías que trabajan en un club nocturno? No, a la tío, que ahí es la parte interesante. Se guardó ese dato hasta ahora. Pero claro, tío, que hacía pole dance, que hacían en el club nocturno. Que ahora sabemos cómo ha conseguido el contrato. O sea, que nosotros no ha sido pensamos por los... que por primera vez nos había traído un artista que no tenía... Y ha salido como... de un club nocturno. Y me quiere hacer creer que el contrato con Warner lo ha conseguido a través de los vídeos de YouTube. Pero hala. Bueno, dale, tío, esta dale, chica, por Dios. Esta chica tiene toneladas de zapatos, ama los zapatos, le encanta la pizza. Ay, dijo la pizza, casi me llevé. Ustedes saben que es una muy buena degustadora. A esta chica le encanta... Degustadora, tío. Sí. Le encanta el vino tinto. Ah, la tía, me has asustado, que le encanta el vino tinto, pero que es bastante borracho. A ella y a sus amigas, no saben. Ah, entonces ahí... Esta noche tenemos un vino especial. Me ha tomado bastante vino, cosa que me encanta. Y sí, tenía que sonar la mona, ¿no? Sí, que todos lo estábamos esperando. Infaltable. Pero entonces, esta niñota tiene problemas con el alcohol, ella y todas sus compañeras. Bastante vino, cosa que me encanta. La semana pasada ella se enteró de unos premios muy importantes y se viralizó un videito de ella en el que se la ve festejando y estaban copas de acá, de allá, obviamente con sus amigas que están por todos lados. Yo quiero ser amiga de Dua Lipa, que me lleve por el mundo a recordar. Vos sabés otra curiosidad, que si vos estás charlando con ella o hablando, no va a faltar momento en el que ella diga, mierda. A lo Mirta, ¿sí? Pero que lo debe decir en inglés, el shit. Sí, estás hablando con ella y le sale. Ah, pero te digo que es una niña prodigia, pero bastante mal hablada. Es una forma de canalizar sus cosas. Ah, que canaliza todo. Sí, hay otra de las maneras que tiene para canalizar las energías negativas es practicar boxeo. Hala, tío, que mejor que no te enojes con la Dua Lipa. No, porque si practica boxeo estamos en el horno. Está en pedo y te cagas trompada, tío. Sí, ustedes saben que en 2000... Claro, me había olvidado el vino más... Claro, mal, pero que es combinación, pero es una combinación... Y te putea mientras está pegándote. Pero tío, que hay artistas y hay artistas. Algunos canalizan la tragedia en música y esta lo hace a través del boxeo. Vos te das cuenta, y ¿no? Y ahí vamos a la diferencia. En 2017 le ganó a Taylor Swift. A las trompadas, tío. Los fanáticos no se quisieron ni hacer. ¿Pero que ya han agarrado a trompadas? Vos no sabés lo que son los fanáticos de Taylor Swift cuando la sacan del número uno. Pero del número uno. Claro, pero... Pero pensé que se habían agarrado a trompadas, que dijiste no. Que le ha ganado. Veníamos hablando de las piñas. Bueno, a ver, contanos más. Eso, que tiene una taza violeta. No, esa era la madre monstruo. Ah, la Lady Gaga, tío. Ala. Sí. Bueno, por lo menos ha traído un artista normal esta vez, que no se chupa el codo, que el padre no ha cruzado el río, que no le han mentido con que iba a ir a Disney. Bueno, pero trabajaba en un club nocturno. ¿Qué era, stripper? Pero estaba solamente recepcionista. Ay, sí, hello, hola. Hala, tío, que todos dicen lo mismo. Ya con los artistas que nos estás presentando no te creemos, Rick. No te creemos en eso nada, no tío. Te la creemos. Ella es la que decidía... Que seguro que estaba en pantaleta, los bailando en el polvo. Los que podían entrar y los que no, obviamente, por directivas del lugar, ¿no? Hala. Bueno, ¿y qué vamos a escuchar? Esperen, ¿saben qué? Uy, por Dios. Esta chica se peleó hace muy poquito con su novio. ¿Quién era? ¿Se peleó con el chef? Se peleó con el chef. ¿Qué chef? Ya no va a tener nadie que le cocine. Encima que no sabe cocinar, se iba a morir de hambre esta chica. Se va a morir de hambre, pobrecita. Pero tío, ¿con qué chef salía? Que yo no estoy enterado. Un modelo y chef. Ah, si era modelo y era chef, ala, tío. Por eso esas curvas. Seguro era el chef de Playboy. Come bien. Y, pero no se quería quedar sin comer. Sí, come bien, tío. ¿Saben a quién se está comiendo ahora? Ala, sí, que lo sabemos todos, al Chris Martin del Coldplay. Sí, que le doblan edad, tío, que es ese niñato bastante picarón. Está bien, sí, sí, sí, ahora obvio. Entendí todo. Todo un ídolo, ¿eh? Sí, obvio, hay que aplaudirlo al Chris Martin, que por ser la edad que tiene se conserva muy bien, pero se está comiendo una niña. Ojo que no es tan grande, tiene 42 años, pero Dua es chica, tiene 24. Claro, no, no es, bueno, lleva casi el doble de edad, tío. Bueno, vamos a escucharla a ella, sí, por favor. Igual ellos, un dato aparte que me estoy acordando ahora, ellos habían hecho la gira, ella iba como telonera de la gira de Coldplay. Claro. De hecho, en el DVD está. Compartió gira con Coldplay. Sí, en realidad, y creo que. No sé si Argentina han venido con ella, pero sí. Damia, sí. Y no está blanqueado del todo el tema de lo de Chris Martin, pero bueno, la semana pasada hubo una entrega de. Sí, se estuvieron toqueteando, tío. Una entrega de premios. Nena. Sí, tal cual es una nena. Una entrega de premios muy importante y se los vio ahí detrás de los telones, toqueteándose un poquito. No, tío, anoche me ha dicho que era bambalinas. Las bambalinas. Así, sí, ala, que detrás de bambalinas me ha dicho. Sí, así, tal cual. Han hecho caer el telón y todo. Así por que favor, nada. Sáquenlo de esto. Así que nada. Sácanos de esto, Dami, por favor, manda el tema. Yo te lo voy a presentar. No quiero, basta, hablaste mucho. Atentos a los fanáticos de Dua Lipa, que el 1 de noviembre tenemos nuevo tema. Y ahora les vamos a presentar un mini set acústico de esta mujer, ¿sí? Apúntenla, ¿sí? ¿Sí? ¿Escuchamos? Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count them. Pushing forwards, but he keeps pulling me backwards. Now I'm standing back from it, I finally see the pattern. But my love, he doesn't love me, so I tell myself, I do. One, don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. It was great at the very start. Hands on each other. Couldn't stand to be far apart. Closer the better. Now we're picking fights. Slamming doors, magnifying all our flaws. And I wonder why, wonder what for, why we keep coming back for more. Is it just our bodies? Are we both losing our minds? Is the only reason you're holding me tonight? Cause we're scared to be alone. Karma Radio Show, primer y tercer domingo de cada mes por Vox FM. Had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. Sadly, I know why. Your heart is unavailable, even though Lord knows you kept mine. You say descarga mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. ¡Apa! ¿Qué pasó acá? ¿Quién se casó? Que se calle Grey, que le han hecho una propuesta por WhatsApp. Que le han dicho que momento, le van a hacer... Momento, ¿dónde está? Que le van a hacer la gran lucha, han dicho. Dios si, mío. Si le pasan el Roxette en español. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar. Paren un poco, ¿cómo es esto? ¿Qué pasó acá que se escuchan estas campanadas de fondo? ¿Quién se casa, tío? Es que tuvimos en el mundo del espectáculo un casamiento bastante importante. A la Pampita. No. A la Pampita, que le han hecho una propuesta. Esa sería la versión local, pero no. Pero no, tío, que no le desconcentre, que si no vamos a estar otros 15 minutos para que nos diga quién se casa. Verdad. Sí. Déjalo. Esa sería la versión local, un tanto más... Sí, listo. Cuéntanos quién va a ser el que se ha casado. El señor Justin Bieber ahora. ¡Hala, tío, que se ha casado Justin! Dicen Justin Bieber y yo lo veo como un nenito todavía. No, pero tío, que ya el nenito y la arrastra por todos lados. Ustedes saben. A la edad, tía, que no te rías. ¿Con quién se casó? Se casó con la modelo Hailey Baldwin. Hailey Baldwin es re bonita. Sí, hermosa. Pero es una niña preciosa. Bueno, él tampoco es feo. El 30 de septiembre en una fiesta, dice íntima, en Carolina del Sur. Yo no sé lo que será íntimo para ellos. Y íntima y con la Carolina del Sur. Sí. Mínimo. Ala, sí. Tío, qué linda fiesta con la Carolina del Sur. Lo económico que debe haber sido esa fiesta. Seguro, bien barata. Habrá sido en un yate, porque él siempre se la pasa de reventón en los yates. No, Justin. Pero no entran 15.000 personas. Tío, pero que no sabes lo que son los yates del Justin. Yate, Justin, como... Ala, tío. Así que nada, hoy, bueno, en conmemoración a esta boda, vamos a estar escuchando un trabajo nuevo que hizo Justin Bieber y que justamente se lo está dedicando a su flamante esposa. ¿Y cómo se llama el tema? Que no lo sabe, que me ha mirado como diciendo, ¿para qué me preguntas cómo se llama el tema? Que no tengo ni la más puta idea, ni importa. Vamos a escuchar 10,000 hours. ¿De cuánto? 10,000 horas. Ah, sí, es pronunciable el nombre, sí, ya lo he visto, ala. No sabía. Everything I wanna know at all. I'd spend 10,000 hours, 10,000 more. Ooh, if that's what it takes to learn that sweet heart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love you. Did you get your middle name from your grandma? When you think about you forever now, do you think of me? When you close your eyes, tell me, what are you dreaming? Everything I wanna know it all. It's been 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweetheart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love. I'm gonna love you. Radio Show, primer y tercer domingo de cada mes por Vox FM. Volvemos al aire. Alá, tío, pero qué temazo que hemos escuchado. ¿Cómo se llama, Brix? Otra vez se quedó tildado. La tengo a la señorita Grey. Que 10,000 calculando. 10,000 hours. Bueno, vamos. 10,000 hours. 10,000 hours, exactamente. Pero, la tía, que ponen estos nombres. Pero, ¿cómo era? Pero sí, son infumables. ¿Y cómo lo dije? ¿Y cómo era? Bravo por el Justin, porque la verdad que yo lo tengo como un niñato revoltoso y son temas que uno escucha y que no sabes que es el Justin. Sí, la verdad que está muy bueno. Sí, sorprende a veces. Sí, sorprenden esas cosas que uno va escuchando y gracias a esta búsqueda de nuevos artistas, de tendencias, nos estamos conociendo con varias con cosas. Con muchos artistas. Que quizás no estaríamos nosotros buscándolos por Spotify o bueno, por alguna... Bueno, a mí me viene pasando, obviamente. Ya, ala. Me sorprendí gratamente esta semana con lo de Dua Lipa. No sé si a la gente le gustó el bloquecito que pusimos. Estuvo bueno. A la tía con la chica Mor en albanés. Sí. Y que desde Suecia al mismísimo Ted nos corrige y nos dice, bueno, nos corrige. No. Nos informa que el Día de la Madre en Suecia es el último domingo de mayo. Así que Muchas gracias, Ted. Taxomiket, Ted. Taxomiket por la información. Así que bueno, vamos a tener que saludar a Marí por el cumpleaños y decirle el día feliz del Día de la Madre a ella. Que y se lo volvemos a reiterar a todas nuestras madres. A todas nuestras madres que le estamos dedicando este programa. Que estáis todas en casa llorando. Sí, a mi hermosa mamá, que ayer estuve con ella porque le dije, yo hoy tenía que hacer el programa con ustedes. Hola, saludillo a cómo se llama tu madre. Mi madre se llama María Mercedes. Ah, María Mercedes, María Mechi, le mandamos un bonito saludo. Y a la señorita Nelly también, que nos está escuchando, que es la madre del Brix. Obviamente el programa va dedicado para ellas y para Doña Pochi. Ah, Doña Pochi, que es la madre mía. Ala, que la he dejado ahí en Zaragoza, pero me escucha. Que quedó allá y nos están escuchando nuestras hermosas madres. Sí. A todas las personas que son madres. También le queremos dedicar un saludo a Gaby de Micheli, que nos estuvo escribiendo y que también es mamá. Un beso enorme. Vamos a seguir nombrando a las personas que nos han escrito por WhatsApp y que nos han mandado saludos. Eso lo vamos a hacer ahora. Ariel Ivane desde Rosario. Hola, Ariel Ivane, que están presentes siempre. Están presentes, votaron a James Blunt. Me pidieron un tema que yo ya les dije que no. Hola, y te han hecho una propuesta, así que lo estáis pensando. No, a mí tu cara no ha dicho lo mismo, tía. A Sil de San Fernando le agradecemos los abrazos que nos mandó. Hola, Sil. En realidad nos mandó Krams. En sueco, tía. En sueco nos mandó. Krams. Y también a la Bubi, a Juanjo y al Valengo de Rosario, que han escrito y han mandado saludos. Ariel de Uruguay también. Un abrazo fuerte para Cecilia, que está escuchando. Ala también, que tiene que mandar los tickets del Burger, que yo no me olvido. Tenemos a Sergio, a Andrea, a Raúl, que están ahí escuchando también. No se olviden también de mandarnos sus audios al 11-6400-7047. Eso, que han llegado varios. Sí, ya nos están llegando los audios para ganarse las entradas para el Music Comic. Vamos a ver quién se gana en el Music Comic y tiene la posibilidad de estar con nosotros. Sí. Le mando saludos también a Ted, que me escribió también personalmente. Ay, siempre nos está escuchando. Siempre, Ted es un fiel seguidor. Y los chicos de Fatboy, desde Suecia, y los de Xanax, están escuchando porque han respondido al mensaje. Tenemos mucha gente del otro lado del continente que nos está escuchando. Ala, tío, que este programa es internacional. Está a Seba, bueno. Por dos, porque tengo dos amigos que se llaman Seba que nos están escuchando. A Seba Sibayo, debe ser alguno de esos. Sí. Ala, tío, que yo les mando saludos también. Sí, después también a mi sobrino Alan. Sí, a que le quiero mandar un saludo a Alejandro Balmaceda, que también ha escrito y está esperando el saludo. Tengo saluditos para gente de Córdoba, tenemos para Patricio, para Vanessa, para Marcos y para Oscar. Hola, Oscar, saludos. Y a Luisina desde Rosario, que también está escuchando. Sí, sí, pero sí. Que digo que tenemos los seguidores que siempre están. Tenemos a nuestros fieles seguidores, a nuestros fans. ¿Y dónde está el fan de la página? Hala, tío. Que tenemos fan en la página. Tenemos un fan repostean. En la página. Ger, la verdad que te pasas. Hala, con, tío. Con tus aportes dentro de la no página. No sabía si nombrarlo porque quizás lo tenemos acá en la puerta, pero nada, tío. Nada, sí, bien. Viene la gente que responde en la página. Realmente es, bueno. Hay público muy dividido, tío. Hay gente que está en la página muy compenetrado. Hay gente que nos está escuchando está y realmente muy, nos manda muy, mensajes. Muy atento al, a ¿sí? cada cosa que nosotros estamos sí. posteando. Ella, sí, además nos comparte en otras páginas. Pero por supuesto le hemos puesto una pasta de pago para que hiciera eso, que lo tenemos trabajando ¿vos, para vos nosotros. Fuiste, ¿vos fuiste el que le pagó? Que le hemos pasado el cheque. Pero que, después te lo va a reclamar, ¿eh? Pero ojo. Que seguro cuando llegue el cheque de Suecia del Gessle, que nos va a financiar los programas mensuales, y ahí van a querer todos cheques, tío. Seguramente bien. En el MusicCon lo vamos a poder conocer. Esperemos que se encuentre con nosotros ahí para saber, conocerle la cara, por lo menos. Va, conocemos una foto nada más. Sí, hala, tío, que te queremos conoceros, sí, vemos la foto, que yo no sabemos si es él. ¿Ustedes saben cuántos seguidores tenemos en Facebook? Hala, tío, que hemos crecido un montón. Sí, sí, sí. Veníamos festejando cada vez que teníamos 200, 100. Llegamos a los 500. Pero el último llegamos programa a los festejamos 1000. Los 500 pasamos. Aquí. Ya los pasamos. Y hemos pasado los 1000 seguidores. Mil seguidores pasamos en Facebook. Muy bien. Estamos hiper contentos. Sí, hala, tío, y ahí que has dicho lo de los 1000 seguidores. Ayer nos han felicitado desde Suecia, Lisa Bertelsen, y ha dicho que lo que estamos logrando, tío, que se, nos estamos superando nosotros mismos. Y eso es lindo cuando viene de parte, sobre todo que ha colaborado mucho. Y ahí a otro paréntesis, ha mandado staff para sortear, que tenemos más Monomine. Agradecimientos promos de perderle. Tenemos, o sea, nos han mandado Monomine, nos han mandado Mostad Prod. Que, tío, eso es un pagazo para tenerlo y sortearlo es una genialidad. Así es que oro puro. Sí, oro puro eso. Tendremos que ver cómo vamos a hacer para sortear, porque tenemos 5 Monomine y los de Pergesle, así que tenemos bastante staff. Seguramente sí. En la MusicCon vamos a ir a sortear alguno. Uno seguro vamos a sortear. Uno vamos a sortearlo ahí, y ahí a todos nuestros oyentes a estar atentos porque el Monomine ha batido récord cuando lo hemos sorteado, que se lo ganado Gabriela de Michelli. Sí, sí, es verdad. Atentos ahí. Que tenemos más Monomine, más Perguesle. Me quedó un saludito colgado. Sí, perdón. A Chris White de Remedios de Escalada. A la tía Chris White, que es el marido de la Diana. Ya sí, la sí, conozco. Sí. Se ahí, le manda un abrazo nos enorme. Un mensajito por Messenger. Pero estamos a full con todas las redes sociales. Esos tíos nos escuchan y besos a esos niñatos que ellos tienen. Tienen 4 niños de 4 patas, así que saludos a Diana por el día de las mamis. Bueno. Por supuesto, muchos saludos ahí. Vamos a ir a una pausa, chicos. ¿Pausa? Sí, sí, sí. Ah, viene la tanda comercial. Hala, tío, que ya pasó el programa. Ya se ha pasado la mitad del programa. Y el café no ha llegado, igual que los caramelos media hora. Estaba por así decir que eso, vamos a ir a una pausa. Pero antes de ir a la pausa, ¿qué hora es, tía? Son las 9 en punto. A la tía que me odias. Sí, con toda mi alma. Y agradece que yo no te pedí la temperatura. Agradecelo. ¿Qué? Agradecelo vos. No haberte acordado de eso. Bueno, vamos, por favor. Sácanos de aquí, Damián, sácanos de esta. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Promo Fiesta. Cumpleaños, fiestas, reuniones. Consulta por nuestras promociones en línea premium. 20 hamburguesas Swift, más pan Fargo y aderezo. Línea premium, 40 hamburguesas. Línea tradicional hamburguesas y super panchos. Promo Fiesta. Avenida 12 de octubre 2301. Esquina Joaquín B. González. Teléfono 4230-39 y 4280-7469. Seguinos en Instagram y Facebook, @promofiesta. Web, www.promofiesta.com.ar. Todos los jueves en la Casa de la Cultura de Quilmes, el ciclo Pulso trae para vos la mejor programación cultural. Vení a disfrutar de exposiciones, muestras y música en vivo. Te esperamos en Rivadavia 383. Búscanos en Facebook como Municipalidad de Quilmes y en Instagram como Quilmes Municipio. Quilmes mejor con vos. Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son argentinas. Gomería El Galpón lanzó su propia línea de baterías. Baterías El Galpón. reforzadas, diésel, GNC, para todos los vehículos. Baterías de calidad al mejor precio del mercado y con un año de garantía. Chequeo gratuito de alternador y burro de arranque. Baterías El Galpón, Avenida Mosconi 2350, Quilmes. Teléfono 4200-9418. La ANSES prorroga la moratoria para la jubilación de amas de casa. El plazo para las mujeres que cumplan 60 años y no reúnan la cantidad de aporte requerida vence el 23 de julio, pero el ente previsional lo extenderá por 3 años más. La moratoria incluye un plan de pagos de hasta 60 cuotas que se descontarán de la jubilación. ¿Quieres jubilarte? Moratoria termina el 23/7/2019. Jubilación, pensión por fallecimiento de jubilado, reparación histórica, reajustes, juicios casos varado, Quiroga, Blanco, Jeremías Martilota, La Brida 2982 y Corrientes 2741, Quilmes. Teléfono 21-37-52-16. Móvil 11-69-41-69-17. Asegura tu futuro con nosotros. Goble, artículos de cotillón, sales para lámparas, vinilos, etiquetas para botellas, botellas de vidrio y frascos. Goble, librería escolar, fotocopias, mercería. Goblin Artística, insumos para el artesano, pintura, porcelana fría, madera, cerámica, arcilla, yeso, pigmento para cerámica, cartón, goma eva, papelería, telgopor, tarros de cartón, regalos en cerámica pintada, lámparas de sal, llamadores de ángeles, fuentes y esferas pintadas con pigmentos especiales. Goblin, Avenida Triunvirato 3020, Quilmes Oeste. Teléfono 4250-1565. Búscanos en Facebook como Goblin Artística. Multishop. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Regalería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos tu SUBE. Carga virtual. Los mejores fiambres los encontrás en Multishop. Personalizamos todo para tu candy bar. Multishop. Calle 894, número 1814, Barrio El Tala, San Francisco Solano. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. El primer y tercer domingo de cada mes suena en Vox Good Karma Radio Show. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Espectáculos, ranking, noticias, datos curiosos, destacado del día, efemérides, flashback y toda la onda para romper con la rutina de tus domingos. Good Karma Radio Show. Domingos de 20 a 22. Good Karma Radio Show. Primer y tercer domingo de cada mes por Vox FM. Good Karma Radio Show. Flashback. Acá volvemos. Y ahora me toca a mí hablar. Ahora espero no hablar tanto como Brix de estas artistas, así que traje para esta noche. No, tía, que me he despertado, así que por favor. Después de todo lo que nos reímos en esta pausa. Esperemos que se estén divirtiendo tanto como nosotros durante el programa. Que hoy la hemos payado, puta madre. hoy la verdad que nos estamos riendo mucho, tanto con el micrófono como sin el micrófono. Ahí el operador nos estaba diciendo que tenía que salir un off de nosotros. Ay, sí, que nos quiere abrir el micrófono y nos quiere hacer un en vivo. Sí, en cualquier momento nos abre el micrófono mientras estamos así relajados fuera del aire. Sí, igual, tío, yo tengo un problema, como que yo flipo con las cortinas, porque te estoy escuchando, señorita Grey, pero estoy escuchando la cortina que me muere mucho. ¿Vos sabés de qué se trata esta cortina? Sí. ¿Conocés la película que está relacionada esta cortina? Pero por supuesto, tía. ¿Cómo no habéis visto la película? La mejor película. Cristian no tiene. Perdón, Cristian, señor Briggs, que no tiene la más pálida idea, que nos mira como diciendo, ¿pero qué estáis hablando? Sí, por supuesto. Ah, muy bien, tío. Estamos hablando. ¿Vos también conocés la película? Sí. ¿Y Dami el operador? No. Ah, sí. Ah, bueno, hala, tío. Bueno, Para aquellos que se quedaron colgados, yo les cuento. Esta era una de mis películas favoritas cuando yo era chica. Se llama El laberinto. Pero que ha sido una genialidad para la época. Sí. Dentro del laberinto, más específicamente. Inside the Labyrinth. Inside the Labyrinth. Está protagonizada por David Bowie. Por el actor genio. O sea, actor, cantante que estamos escuchando de fondo, sí. Y que va a ser nuestro primer tema de Flashback. Es uno de los pocos artistas que toca 14 instrumentos. Es un genio. Ha sido un genio. Ha sido un genio. Ha sido un genio. Ver, para mí, la verdad que fue una persona que inspira, pero muchísimo en todos los artistas. Yo creo que ya ha habido artistas influyentes. David Bowie ha sido uno de ellos. Sí, sí. Y de sí. hecho es una gran influencia de Per Gessle. Le ha copiado hasta el look, tío, pero que le ha copiado todo. Que el micrófono es un ruido. Es un... Tiene un enemigo que se ganó David Bowie. ¿A quién, tío? A Slash, el guitarrista. Hay ni los nombres, tío, que son mufa. No, ala, tío, no los nombres, por Dios. No digas de no, quién. No, de los innombrables. ¿Saben que Slash se encontró a su madre en la cama con David Bowie? Ala, tío, que se la ha... Pero qué jugarreta que le ha hecho. Le juro, se lo juro. Bueno, la próxima hablamos de artistas de Flashback en los datos así curiosos. Quilombo. Se ha armado un borombón, tío, ahí. Pero mira, que no lo tenía ya. ¿Y ahora cómo retomo con Laberinto después de eso? Tía, una película tierna de niños, y él me sale con este tipo de noticias, tía. Vos te das cuenta, ¿no? Tío, que en ese laberinto se han perdido, y se ve que se ha perdido con la madre. Está bien, bueno, en el laberinto estaba el Ray Gnomo que hacía de David Bowie, que le estaba con la chica ahí que la hizo perder en el laberinto y no la quería dejar salir. Tía, y para colacionar, ¿tú no has ido al evento del laberinto que va a ser donde se hace el Musicom? El Musicom se hace en un palacio, ¿cómo es que se llama? Palacio, no lo tenemos ahora. No me acuerdo ahora el nombre, pero sí. Es el mismo lugar donde se hizo una fiesta hace un año y medio más o menos. ¿A tanto, tío? Sí, ha pasado. En el cual íbamos disfrazados todos como personajes de laberinto. Ah, mirá. Había que comprar entradas por anticipado. La verdad que fue un hermoso evento. Toda la gente disfrazada como los artistas que iban apareciendo dentro de la película. Ha sido una genialidad, como una especie de cosplay. Claro, porque dentro de la película hay un momento que se hace como si fuera un baile de máscaras. Sí. Entonces se emuló ese baile de máscaras en el cual el rey de los gnomos y la chica estaba toda vestida de princesa y se veía un baile entre medio de burbujas. Si tienen la posibilidad de ver esa película, búsquenla. Realmente, a mí me encanta. Está armada en mayor parte con marionetas. De hecho, una de las cosas que han dicho de que es lo más difícil a veces actuar con niños, actuar con animales y actuar con objetos inanimados. Y la película tiene las tres cosas. Pero que realmente es muy difícil actuar, sobre todo cuando trabajas con el tema de marionetas. Claro, porque tenés que hacer que los actores sigan al personaje, que les siga la corriente, algo que tiene que mover otra persona que no está adelante. Sí. Hablando de marionetas, para mí lo relaciono todo. Pero ha sido una genialidad el video de Real Sugar de Roxette. El video de Real Sugar. Que muchos fanáticos no le ha gustado y me ha parecido asombroso porque es difícil. Genera amor-odio. Sí, pero es muy difícil hacer algo con marioneta y que quede tan bien. Y bueno, ha sido una genialidad, así que buscarlo el que no lo ha visto. Estaba inspirado en The Ramones. Sí, también de Ramones. Volviendo al David Bowie, que no tenemos flipas. No, todo bien, todo bien. Así que, a ver, mucho más no tengo para contar, a menos que ustedes tengan algo para agregar sobre. Sí, que sobre ahora estoy pensando, ¿no? Pero cosas que uno relaciona, que tú has ido con María, nuestra amiga, al evento de laberinto. Sí. Sí, y estoy recordando una conversación que hemos tenido con el Per Gessle, donde María le ha regalado como una especie de muñeco de David Bowie que él le ha gustado mucho. Y realmente sí, ha sido algo muy lindo porque siempre ha sido muy fanático. Y cuando María le dijo, Per, tengo esto para ti, y él lo abrió y lo miró y dijo, muchas gracias. Ay, y se notó realmente que me gustó. Hiciste acordar, y Per le dijo de que iba a tener un lugar privilegiado en su casa. Ala, tío, eso, muy bien, sí. Que no lo recordaba, pero que hemos quedado flipados con esa conversación del viernes. Sí, es verdad. Pero bueno, vos. Cosas que uno relaciona, viste, que la mente siempre te va llevando. O sea, uno tiene siempre a Roxette en mente, tiene a Per en mente. Y no lo podemos dejar. Traemos a David Bowie, se mezclan las dos y aparecen los recuerdos. Sí. Ahí así está. Que ahora y ha sido un genio absoluto. Ahora vamos a escuchar un tema de él, de David Bowie, de esta película también, uno de los temas más lindos que tiene la película para mi gusto personal. Sí, tiene muchos. Empieza así tranquilito, pero después le pone mucha más onda. Flipa. Magic Dance. Good Karma Radio Show. You remind me of the babe. What babe? Babe with the power. do. Remind me of the baby. I saw my baby crying for others, babe. Could cry. What could I do? My baby son had gone. Karma Radio Show. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jeez, it's been 20 years. Candy. You were so fine. Beautiful, beautiful girl from the north. My heart with a flickering torch. glad you left. And I'm glad you got out, but I miss you. I've had a hole in my heart for so long. I've learned to fake it and just smile along. Escuchábamos recién a Iggy Pop con su tema Candy. Y seguimos bailando acá. Seguimos bailando y veníamos diciendo, o sea, son esos temas que no pasan de moda nunca. Que suenan bien en la radio siempre, es como el de Luke. Atemporales, me encanta este tema, es con Kate de B-52. Ah, mira. Con B-52, sí, yo me acordaba eso. Sí. B-52 es lo de las picapiedras. Yo lo recuerdo por eso. Claro. A ver, ¿qué tenías para contarnos, Zeta, de Iggy Pop? Que me ha sorprendido siempre el Iggy Pop, la agilidad que tiene y lo fibroso que es. Que con la edad que tiene siempre en cuero. En el escenario está en cuero, exactamente. En el escenario está en cuero y la agilidad que tiene ese chaval. Pero, tío, tiene como 70 años y se sigue moviendo como una iguana realmente, que por eso... Hay algo en esa generación, porque tenemos a los Rolling Stones. Claro, bueno, tío, Mick Jagger es una genialidad. Tenemos a Paul McCartney. Tenemos al Paul. Y tenemos al Pergesle, tío, que no lo dejemos afuera. No lo dejemos afuera. No, fuera de broma. Pop también, que se mueven en el escenario. Las patadas arriba del escenario de Per son impresionantes. Pero, tío, que arriba del escenario el tío flipa. Pero por las barbas de Gus, que flipa igual arriba del escenario. Después lo ves abajo y parece Montgomery Burns. Pero arriba es una genialidad. No, si no coincide después lo que es abajo con arriba del escenario, para mí se es un par con algo. A Mick Jagger lo operaron del corazón, ¿no? Una operación. Que tenía corazón. Sí, tuvo que suspender unas cuantos conciertos, ¿no? Por el tema de la operación, pero. Y estaba arriba ya. Ya se había ido de gira de vuelta. Sí, sí, ya que va ganando los Backstreet Boys otra vez en Twitter. Estoy contento porque yo quería que ganen. No, pero estamos hablando de artistas que tienen un par de arrugas. Los Backstreet todavía no tienen arrugas. No, ya están bastante baqueteados. Y uno que se ha pasado de sáquenle, pasta. Sáquenle el audio. No, se ha pasado de drogas, tío. Y está bastante baqueteado. Pero por Dios, ¿qué es esto? ¿Apología? No, pero sí, se ha pasado de fafa. No, sí. ¿Cómo remontas esto? Pero que hay uno que ha estado internado por rehabilitación a las drogas. Por eso los Backstreet cuando han vuelto en un momento habían vuelto cuatro. Era Nick, ¿no? No, Nick, el hermanito también se ha dedicado. Bueno, pero capaz que son nuestros ganadores de la trivia, así que no hablemos mucho. Sí, hay que hablar muy bien. No, porque después tenemos para bardearlos el próximo programa. Ah, eso, habla, sí. No, que aquí tratamos a todos muy bien. No era para hablar bien de ellos el próximo programa. Ahora sí. A mí con Bax me pasa algo, que siempre me han gustado todas las canciones. Es como Chayanne, tío, que lo voy a reconocer aquí al aire. Canción que saca, canción que me gusta. No es algo que consuma, pero no me desagrada. Y se han quedado mirándome porque he dicho Chayanne, que no tiene nada que ver con este programa, pero bueno, me gusta. Un saludo para la fanática de Chile que siempre pide Chayanne. Y sí, que Chayanne no es chileno, ¿o sí? No, Chayanne. Ah, pero pide no, Chayanne. No, no recuerdo el nombre. No, Chayanne es de Boricua, de Puerto Rico, del mismo del Ricky Martin. Bueno, retomemos el programa. Y no te vayas del micrófono porque no se te escucha. Ah, sí, no, que fui a agarrar el café. Que ya empezó el debate, que me van a perder en 3-2-1. A ver, de todas maneras, ya en este momento no nos debe estar escuchando nadie, me imagino. Ah, no, sí, que ya la audiencia se ha flipado. O capaz que están pidiendo un minuto de silencio y ahí no se escucha. No, Christian White no está escuchando acá porque dijo que el debate le chupa la oreja. Nada. Está bien, para todos codo. Nuestros fans fieles, vamos a seguir con lo que tenemos preparado. Sí, a ver, para mí que viene un... Era, sí, y viste que tenía que llegar en algún momento a Brix. Siguió peleándola, hablando con Karin y no hubo caso. Parece hola, que Gulkarma. El público estuvo ahí. Hola, abuela. Hola, Gulkarma. Feliz día. Hola, Gulkarma. Feliz día, abuela. Gracias, me han traído en el Día de la Madre. Sí. ¿Está contenta de compartir con nosotros el programa? Que me he agitado, porque la escalera esa, ¿cuándo van a poner un ascensor, Damián? Y que no, yo no tengo edad, ¿sabes lo que tardé? A las 7:30 llegué. Y ¿tiene más o menos la edad del de Iggy Pop o es...? No, el Iggy Pop ese tiene, le dicen por la iguana, la que tiene entre los pantalones. A mí no me engrupen, ese porque tiene una iguana en los pantalones. Me quiero dedicar saludo a todas las madres. A todas las madres como sí, usted. Así, sí, como yo y a mi mamá también, que la tenemos a viva la, todavía. A la mamá de la Yaroncita. ¿Cuántos años tiene? Mi mamá 124 tiene. ¿124? Si no sabemos todavía, quedó sentada en la mesa de la cocina, no sabemos si está viva. Ay. Debe estar como la del Norman Bates. Pero nosotros le seguimos hablando, porque ella está ahí. Bueno, ahora hasta ahora no hace olor, pero bueno. No spoilemos que hay gente que sí, no vio la serie. Sí, que no vio la serie. Bueno, a todas las mamás, a nuestras mamás también le mando saludos. Sí, saludo. A todas las mamás y en especial sí, a la mamá tuya, la María Mecha, a la Nelly y a la Pochi, que debe claro, estar escuchando. Claro, por supuesto, el programa de hoy está dedicado para ellas. La Pochi dijo que iba a escuchar con una oreja el debate y con la otra. Iba a estar acá en el programa. Bueno, mamá, con yo tengo... Susana. No soy Susana. No sos Susana, no. Me han engañado. Pero ¿sabes qué? Tengo algo para contarte que te va a poner muy contenta. Que me han traído un regalo por el Día de las Madres. No. Pero qué manga de amarrete. No apareció ni la van a ver Flora. Cuando yo empiece a exigir. ¿Dónde están las fanáticas que iban a traer Basta Flola? No, pero tenemos algo para contarte que recibimos muchísimos, muchísimos mensajes que les encantó el ranking que hiciste. Ay, gracias a la gente. Yo especialmente el último tema. Yo le quiero mandar un saludito a todos que me están viendo. Nadie la está viendo. No la me están escuchando. Bueno, que me están escuchando. Gracias a los fanáticos que le han pedido los temas, me han pedido otro ahora. Sí, sí, por favor. Yo le armé el ranking. ¿Los armó un ranking? El ranking para el Gulkarma. El ranking para Gulkarma. Sí, me imagino que esta vez los temas tienen que ver como con el último, ¿no? Que nos pasó el programa pasado. Mira, yo traje lo que me ha pedido la gente. Siguiendo la línea, abuela. No, la gente ha pedido y al público hay que darle lo que pide. ¿Y qué pidió el público? Foto del Cristian Castro. Ah, no, eso me la han pedido también por el WhatsApp. Porque ahora uso el WhatsApp, también me pueden mandar WhatsApp. Ahora también también nos tienen que mandar WhatsApp al programa. Sí, tienen que mandar porque yo escuché desde la escalera cuando me quedé en el descanso, porque estuve como una hora para subir, que hay que mandar un audio para ganarse las entradas. Sí, recuerden que tienen que mandar un WhatsApp al 11-6470-47. Eso, y traje la música del ranking que ya se la di al pulpo. ¿Al pulpo? ¿El pulpo ya tiene el primer tema? Pulpo. Me imagino que debe ser algo de Roxette. A ver, pulpo, ¿no? Escucha que hemos traído. A ver. A ver, ¿qué tema? No, no te puedo creer. No te pasa que la Violeta... Pero abuela, mirá la agilidad que tiene la abuela. ¿Cómo, suerte, ¿cómo está cantando? Suerte. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué es? ¿Qué suerte? ¿Cómo no lo va a conocer? Yo tenía el disquito de qué suerte. ¿Cómo era el personaje este, el antiguo de...? Enrique el antiguo. Pero yo tenía el disquito también. Eso que la giran ustedes el también de deben pasta. Conocer. El 7 single tenía. Y casa. Del otro lado traía la tarara. En casa había un tocadisco en casa con una tapa enorme que levantábamos. Amarilla. Parecía un sarcófago, abuela. Y era el sarcófago y salían artistas como este. La Violeta arriba de todo el mundo le encanta, me la han pedido los fanáticos. Los fanáticos le pidieron a... Pero no es con el estilo del programa. Pero escúchala, no, escúchala. La voz de la abuela. La voz de la abuela. Esta noche voy a ver. Pero hasta la Violeta me quiere y ustedes son muy exigentes. La verdad. Sí, por favor, a ver, pasemos a otra que no estamos coordinando bien con Karim. No, Karim tiene esa que ponerle Karim se fue a ver al Pergués, le están en viaje ahora. Bueno, a ver qué exigente es. Otro tema, son. Por favor. Pero acá hay que revolearla sin agua. Lo desenfrenada que está la nona. Abuela, por favor. Abuela se va a caer de ahí, por favor. Bájese. Abuela. Se puso a bailar como si estuviera arriba del parlante. Pero qué parlante, ni qué parlante. Vamos a revolear los pañales todas. Me muero. No. ¿Pero quién nos trajo? ¿Quién estamos escuchando, nona? Pero Estela Raval, Estelita, era la Marí de mi época. ¿Usted las puede ver en vivo? Pero cuántas veces, cuando ella cantaba en teatrito chiquito. Ah, se iba así. Ella cantaba con el Cacho Castaño. Mi papá tenía una foto con Estela Raval y los Cinco Latinos. Pero Estela Raval y los Cinco Latinos. ¿Se habrá usado los Cinco Latinos, Estela Raval? ¿Cómo se llama este tema? Resistiré. Después de todo el baile arriba del parlante. Me ha agitado. A esta edad, entre la escalera y el parlante que me han puesto. ¿Les gustó el tema de Estela Raval? Abuela, se le está corriendo algo por abajo de la pochera. Es el baño que se me está saliendo. Por favor. Esta vez me lo cambié para que no se quejen. Sí, porque Damián me dijo, abuela, peguese un baño. Gray, por favor, que no, se nos va a caer. Abuela, por favor. ¿Qué? No, sigue sin ser la onda del programa. Pero usted tiene toda la onda, le he puesto toda la onda, me he parado ahí arriba. Pasa que encima hoy es el Día de la Madre, necesitamos muy exigente. Algo alegórico. Van a ver cuando yo empiece a exigir. Cuando yo empiece a exigir. No me quiero imaginar, abuela. No nos abuela. Trajo un tema de Marí, de bueno, Per. Bueno, sí, algo... les traje un tema de la Marí. Ay, qué lindo. Porque en realidad yo le quería dedicar el programa a ella. Ajá. Ella es un ejemplo de vida. Es la mamá de todos. Ella es la mamá, es como la mamá monstruito de todos. Como que él dijo, el monstruo había un, en el programa anterior había un monstruo, una mamá monstruo. Pero no, le queremos dedicar el tema a Marí porque ella es una realmente una luchadora de la una vida. Una madraza. Con todo lo que le ha pasado y ha criado a esos chicos que tan bonito le han salido todos rubiecitos, sí. Impecables. Josephine y Oscar. Oscar como el Oscar, perro desde de chiquito que tenía el dientito separadito como Marí, daba mucha ternura. Era muy chiquito, era tan gigante, era, tienen todas unas barbas y son unos. El tiempo pasa, abuela. Es hermosa. ¿Josephine también tiene barba? No. Josephine no sé si tiene barba porque tiene un novio y para mí se lo está comiendo y le come toda la barba. Tiene novio esa chica. Josephine. Ya ha crecido, ya vive sola en Estados Unidos, ¿no? Ah, bueno. La madre la ha mandado a Estados Unidos porque así son las madres de hoy en día. Las madres de Suecia se sacan a los hijos de encima. Dijo, yo no tengo las patitas, mándenla a Estados Unidos. Bueno, ¿qué tema de Marí nos trajo, abuela? Y traje el que se llama Madre, que en realidad es un temazo que está en The Change. Que es ese álbum que hablábamos antes que hizo... Exactamente, de eso ustedes estuvieron hablando. Y bueno, en realidad el tema lo escribió Michael, el Miguel, que es el marido. ¿Ustedes lo conocen al Miguel? Sí, yo tengo una foto con él. Sí, es hermoso ese hombre y tiene una voz. Bueno, y le ha escrito... Es un gran músico. Sí, le ha escrito el tema a Marí de Mother, que lo estamos escuchando. Y espero que les guste este tema de Mother. Where will I be? The day I need you for my own. Who will I be? When I can't reach you. Will I still be the same? Will I still feel this pain? Will you still be mother when you're dead and gone? Too late to say that I loved you anyway. Karma Radio Show. Primer y tercer domingo de cada mes por Vox FM. Volvemos al aire después de este emotivo tema de Marí cantando Mother. Hola, tío, pero qué bonito tema. Sí, sí, sí, nos han llegado lágrimas, nos han llegado corazones. Sí, de todo que nos ha llegado. Y que otra vez yo estoy flipando con la cortina, que este tema me gusta mucho. Este es el que escuchamos la semana pasada para presentar en nuestro bloque especial. Hola, sí. Ahora, ahora vienen ellos, vienen los ganadores de nuestra trivia de la semana pasada que nos quedó empatada. Eso, y hay que volver a repetir la trivia que van ganando los Bucks. Sí, sí, sí. Ya cuando termine estos dos temas que vamos a pasar de Ed Sheeran y Camila Cabello, vamos a... A la Camila Bananas, la platanito del señor Brex. Sí. Vamos a decir quién es el ganador de la trivia y vamos a pasar un tema en la semana que... La próxima... Yo quiero ser... Que te estás adelantando. Ya va a llegar el momento en que estemos los cuatro. Me estoy preparando para ese momento. El próximo programa tendremos el bloque especial con el ganador de nuestra trivia, que puede ser Backstreet Boys, Bryan Adams o James Blunt, según lo que ustedes voten. Eso, que yo, mi corazón iba con el James Blunt y las Backs. ¿Y el tuyo, Brix? Es Bryan. Bryan Adams. Vos querías a Bryan Adams. Y señorita Grey, tú querías Bryan también. Yo he votado en la trivia por Bryan Adams, sí. Ala, que yo me voy a meter, no me he avivado con mi cuenta y voy a votar claro. a James Blunt o a los Backs. Bueno, ¿y ahora vamos a leer saluditos o ahora no? No, después. Ala. Sí, pero Brix, ¿vos tenías algo para contarnos? Sí, tío, cuéntanos. ¿Quién se ha chupado el codo? ¿Quién se separó de su novio? Estamos con unos rumores. Pero casamiento, separación, pero sí, todo en un solo programa. Rumores en la farándula internacional muy fuertes. Ustedes saben que Camila Cabello y Shawn Mendes son... No sabemos, pero cuéntanos. Son emblemáticos en cuanto a éxito, la pareja del momento. Y hay un par de dudas ahí. Se la vio a Camila Cabello. ¿Camilo? ¿Camilo? ¿Esa era la novedad? Camilo tiene la duda, tío, y que no vamos a decir cuál. No, la duda esa la tenía Lady Gaga en su momento. Hala, tío, sí, con la arruga en el vestido. Surgieron unos rumores porque pasó algo que, bueno, es medio raro. Ustedes saben que en el... No, que no sabemos, pero cuéntanos. Por favor, queremos saber todo. Shawn Mendes en su cuenta de Instagram tenía un videito en el que se estaban besando con Camila. El día de ayer lo retiró. Hala, tío, que ya le dijo, sácalo, no quiero que aparezca mi cara besando tu boca. En base a eso se salieron... Especulaciones. Sí, rumores y qué sé yo, bueno. ¿Tanto lío porque han quitado un video? Y lo ¿Pero que, quién ha dicho que ya están lo por separar? Lo que pasa es que la popularidad te expone al extremo de que vos decís algo y explota. Yo voy a sacar una foto de la página entonces a ver si la gente mañana dicen, allá se paró Burk Karma. Es como que es una semana media rara para Camila. Vos sabés que también está teniendo un problemita con su nuevo tema Shameless. ¿Qué le pasó? Esta señorita Rosalía. La Rosalía que le saca el brazo así para arriba cuando canta. Que está en mi tierra. A ver, entonces, no se ve porque obviamente no estamos en vivo, pero yo estoy levantando el brazo así a la Rosalía. Que es como el baile de la Macarena, tía. Pero este tiene otra. Sí, tiene otra coreo. También estoy bailando, pero nadie la ve. Que prometemos para el día 3 de noviembre en el Musicom la vamos a aprender y se la vamos a hacer a cada uno que venga a saludarnos. Vamos a bailar La Rosalía. La Rosalía. Bueno, tío, ¿quién le ha hecho el Shameless? El tema es que esta señorita está reclamando... derechos, como que... ¿Derechos de qué? ¿De levantar la mano? No, está diciendo de que Camila le hizo plagio, en realidad. ¿Pero con qué tema? Ah, ¿con Shameless? Sí, sí, sí. ¿Pero qué? ¿Se vas a reclamarle a la Rosalía? Tío. A la Rosalía, pero esta señorita de la nada quiere armar una carrera. ¿Pero tu coterránea qué quiere? ¿Cómo le va a sacar a Camila Banana a su Shameless? Sí, pero que se quiere colgar de las tetas de Camila Banana. Se quiere colgar de los plátanos de Camila Banana. De los plátanos. Z, cambiando de tema. ¿Vos sabés que Ed Sheeran tiene algo en común con vos? Tiene ¿Qué tiene? ¡Hala! La cara de sorpresa. Sí, pero ¿qué tiene? El personaje favorito. ¿Cara chistosa? El personaje favorito de él, la galletita de jengibre. ¡Hala, tío, que me encanta el ginger! El ginger, que tengo una de peluche que le he comprado en el... Pero lo que pasa es que él tiene así como sus pelitos rojos. Claro, entonces... así que él es muy coloradito, tío. Claro. Él es como una galletita de jengibre. Es como una galletita de jengibre. De hecho, la promo que hemos hecho del Sirán se comía la galletita, va a sonar fuerte. Pero que me la dejó picando, que el Sirán se comía la galletita. maldita pulpa, no creo, se ría. Yo creo que quería que vos dijeras eso. Sí, que se ha comido eso, tal cual, que se la ha comido la galletita. Y tiene una contrapartida también con vos. ¿Ala? Vos vivís día y noche con el celular. ¿Sabés qué? Ed Sheeran no tiene celular. Ah, pero qué equipo, pero ¿cómo hace para vivir? ¿Que le debe faltar el aire? Se maneja por Messenger y mails. Ay, pero tío, no, pero que ya quedó en el tiempo. Por Messenger, que el ICQ. Abre el ICQ y se maneja. Pero tío, pero ¿en qué planeta vive? El ICQ, pero tío, ¿no se acuerdan de la musiquita del ICQ? Dice que no quiere celular, que no le interesa. Y sí, con la pasta de dinero que tiene, tío, ¿cómo le va a interesar en tener un celular? Pero no debe tener otro para que le lean los mensajes de Messenger. Pero tío, esa gente tiene gente que le maneja las redes, que hace todo, ni se meten. Es como Susana Jiménez. Así como nosotros que tenemos a la gente que nos maneja las redes. Tío, que tenemos una... Eso hay que vamos a decirlo por una vez en el programa, que tenemos una productora que hace todo, maneja redes, arma el programa, consigue los saludos. ¡Hala! Nuestra White Doncha Producciones se pasa. Nuestra White Doncha Producciones se pasa. Sí, impecable. ¡Hala! Así que somos impecables. Vamos a meternos en la productora. Bueno, ¿y qué vamos a escuchar ahora? Ahora tenemos dos temas preparados, ¿no, Brix? Sí, que tenemos dos temas, sí. Que no me estaba escuchando y me di cuenta que estaba gritando como un pavo loco. Que sí, que Damián me ha hecho, pero tío, vamos a escuchar primero al mejor amigo de Taylor Swift. Vamos a escuchar a ese. Taylor Hamburguesa, tío, que hemos aprendido muchas cosas en estos programas. Sí. Taylor Hamburguesa, Camila Banana. La que tiene la tacita violeta. La madre monstruo. La madre monstruo, y ahora no sé, la de hoy le vamos a inventar algo. Sí, algún sobrenombre le tenemos. La señorita Moren Albanesa. Y ella ama a Lilo y Stitch. ¿Quién? ¿La señorita Albanesa? Sí. Lilo y Stitch. Nunca me ha gustado ese dibujito. A mí me encanta. Son unos dibujitos de mierda, tío. Mierda, carajo. Shit. Vamos a escuchar a nuestros dos artistas del bloque especial. Es el Sheeran con Perfect. Sí, es el protegido de Elton John, ¿sabían? No, que sabía. Se lo debe estar comiendo, tío, el Elton, porque sí, sí, eso es protegido. Sí, no, vamos a decirlo, tío. Que nadie que Elton John proteja no ha pasado por... Además de... con papas. Sí, no, sí, se lo está comiendo, pero con papas y batatas. Pero protegido y producido a nivel profesional. Pero se lo está comiendo, ¿no? Conociéndolo a Elton John, se lo está comiendo, tío. No. Y después vamos a escuchar a Camila Cabello con... ¿Qué se lo está comiendo también, tío? ¡Hala! What if was, I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. And in your eyes, you're holding mine. Baby, I song. When you said you looked a mess. volvimos al aire. ¿Volvemos al aire, Zeta? ¿Tenés ganas de volver al aire, Zeta? Ah, sí, acá estoy, tía, que me he ido a ver el debate. Excelente tema. Sí, excelente debate. Sí, sí, pasamos un hermoso tema de Sheeran recién. Del protegido del Don John, que se lo está comiendo, tío. Este pelirrojo. Se lo está comiendo la galletita. Muy exitoso. Tenías algo más para contarnos, ¿no? Sí, sabes que tenía también algo en común con vos. ¿Conmigo? Justo... Sí. Ah, pero tío, que para nuestro. Le encantan los mininos y... Ay, sí, como mi Bruma. Sí, vos sabés que su gatito tiene un perfil de Instagram. Ala, seguramente tío. Tiene más seguidores. Seguro que tiene más seguidores que la mía, que mi Bruma Queen. Ala, tío, pero que ahora está muy de moda que las mascotas de las personas famosas tengáis un perfil de Instagram. Tienen, ¿sí? Por esto nuestra señorita Grey tiene su Bruma, tiene, si lo quieres decir al aire. Sí, Bruma Queen. Muy bien. Ala, Bruma Queen. Es hermosa, mi gatita linda. Y que yo le voy a no, no sé si me está escuchando porque no le dejé la radio sí, en la casa. Ella se escucha porque tiene un oído hiper desarrollado. Dile que te va a escuchar, tía. Ella, mi gatita linda. Ay, es gatita. Y que yo le voy a hacer un perfil a mi Oscar. Sí, y a Sven. Y a Sven, por Dios. Bueno. ¿Y vos tenés mascotas, Brits? Sí, tengo tres meninos que son Lu. ¿Y que ni los nombres se acuerda? Nikki. Que se lo ha pensado, mira. Y Lila. Ay. Lilo y Stitch. Y después tenemos a Peppa que vino. Ella se adoptó sola. Que ha venido la Peppa Pig, que ella es de allá, también de España. La Peppa Pig. Así que un saludito para ellos. Ellos. Sí, bueno. También tenemos a Mateo escuchándonos, el gatito de mi amigo Ariel. Hola, que Mateo. Está de Uruguay. Hola, Mateo, te mandamos un ronroneo. Bueno, un saludito para Pedro también, perrito rescatado de Ceci, que está hermoso. Ay, sí, que Ceci tiene que mandar los tickets del Vargas. Para Artemio también. Ay, para Artemio, que está escuchando. Y la Kitty, la Kitty de la Clotis. Sí. Bueno, como verán nuestras amigas, así que son muy, sí, muy que le gustan los gatitos. Y como verán que si nos ponemos a hablar de mascota, podemos hacer un programa. Pero bueno, tenemos que continuar con lo que sigue. ¿Que quién viene ahora? Con la siguiente artista del bloque especial. Camila Banana. Camila Banana, sí. Hala, ¿tienes algún dato o ya vamos al tema? Vamos a estar presentando Cry For Me, que es otro track de... Don't Cry For Me, Argentina. De romance. No, ese es otro tema, ese es Madonna, no te metas ahí. Usted sabe que o yo me quedé muy en el tiempo o esta chica está lanzando sus cortes de una forma... Como al azar. Uno atrás del otro. Uno atrás del otro. Que saca de single chorizo, como el Perejil en su momento. Todavía no salió el álbum Romance y ya largó tres videos, tres temas, sí, tres singles. Pero que tío, que hoy por hoy, eso el tema de la industria musical ha cambiado mucho, que no se usa sacar álbumes. Hoy por hoy, la gracia es sacar single tras single con video, que ya el video ha pasado también a otra época, porque nadie mira los videos. No es algo que se va a promocionar en un canal de televisión. Simplemente se cuelgan y ya está, es como para difundir. A ver si me ayudan con el nombre del programa este americano muy famoso, Saturday Night. Saturday Night Live. Exactamente. La semana pasada estuvo Camila Cabello ahí. Es re importante llegar a ese programa. Es un filtro muy importante. Para Estados Unidos. Sí. Estuvo... Como cuando el Roxette ha estado. Bueno, Camila cada single... ¿Roxette estuvo en ese programa? Sí, y ha cantado How Do You Do y The Hershey Pepsi. Ay, no recuerdo. Ala, pero tío, ¿cómo no recordáis? A buscar. No recuerdo. Pero por Dios. Sí, no, en ese tipo de cosas a mí me falta todavía una vueltita. No, tío, no es que te falte una vueltita, es que te has olvidado, porque la edad te hace olvidar. No, pero que a todos nos pasa, que soy por hoy que estás recordando cosas que ni... tampoco que es Mirta, pero bueno. ¿Vos te das cuenta que me acaba de decir vieja al aire? No, tía, que no te he dicho que eres... Que no te he dicho que eres la viejecita que ha venido hace un rato. Quiso decir por la agilidad mental. Claro, porque a mí también me pasa, tío, que hoy por hoy no es lo mismo. Cuando antes salía un álbum de Roxette, que uno ni escuchaba las letras y ya se las hacía de memoria, y hoy por hoy, por más que las lea, no me las acuerdo, tío. Pero es una cosa que nos pasa a todos. Bueno, volviendo al segmento. Por favor, sácame de este momento que me puse mal. Pero a la tía. Así que vamos a escuchar a Camila Banana. No, tía, que tú eres como el buen vino. Cuanto más tiempo pasa, mejor te pones, tío. Mira qué guapetona que ha venido. Vieron como en 2 segundos te he comprado. Ya está. Ya me puse contento de vuelta. Te vio que más de uno te quiere descorchar. Te vio las transparencias del día de hoy, ¿viste? Que más de uno. Sí, más de uno te quiere hacer tirar bozón. Sí. Bueno, vamos con Camila. Volvemos a Camila Banana, tío. Algo te invito a tomar algo. Me hicieron poner colorada, ya está. Que le han agarrado los calores. Es tu público masculino, escuché. Grey. Eso, escucha lo que suena. Escuchemos a Camila Cabello. Cry for me. Cry for me, Argentina. Muy bien. Did you forget? You said that in this lifetime you can never get over me. Are you over me? When I said I hope you're happy, didn't mean it. Never thought you'd be so good at moving on. When I'm lying wide awake, you're probably sleeping. And maybe what I'm thinking is wrong. I want you to cry for me, cry for me. Say you didn't die for me, die for me. And if you can't, then baby, lie for me, lie for me. Cause you hold me when I'm dreaming. And it's time you knew the feeling. So cry for me. See that pretty life in pictures. See your lips erasing me. You're so good to her, it's vicious. Yeah, she should be thanking me. Who's gonna touch you like me? Yeah, tell me who, can make you forget about me. When I said I hope you're happy, didn't mean it. Never thought you'd be so good at moving on. When I'm lying wide awake, you're probably sleeping. And maybe what I'm thinking is wrong. El lugar, Good Karma Radio Show. ¿Quién se escucha de fondo? La temazo. ¿Vuelta en el tiempo? Vuelta en el tiempo. Con los, no es un nuevo flirt, no es nuevamente. Y ahora sigue cantando. Sí, no, pero que tío, este tema mola. ¿Quién no hacía las coreos de los bars? ¿Pero qué significa esto? ¿Qué son nuestros ganadores de la trivia? ¡Han ganado! Que estoy contento porque han ganado. ¡Aplausos! Y que el año que viene va a estar tocando acá en Argentina. El año que viene van a estar. Brian Adams estuvo la semana pasada tocando. Concertazo. Concertazo me ha contado una amiga que ha ido, Silvana. Me hubiera encantado ir, pero no conseguí con quién. Ah, la tía Silvana iba, ¿por qué no has ido con ella? Sí, porque yo no lo sabía que ella. Y también ha ido Abel Pintos, ¿por qué no ibas con Abel Pintos? Tampoco me invitó. Que se ha sacado Pintos la foto. Muchos artistas de renombre. Richard Marx también estuvo tocando el mes también pasado, estuvo, ¿no? Tocando. Sí. Exactamente. Pero entre el Richard y el Brian, prefiero a Brian, tío. Bueno, yo me quedo con Richard. Conozco dos temas de Richard, mamá. Vamos a ser sinceros. A mí me mandó un video, estaba en vivo, mi amigo desde Uruguay, sí. Que cuando él estaba viendo a Richard Marx, mientras estaba viendo el recital, se acordó de mí y me hizo un video desde en vivo. Ah, la tía, recital. Pero que esos son amigos que estáis atento ahí en el medio del recital. Enviar un video en el momento, tío. Esos que, momentos, vos sabés que. ¿Qué flipa? A mí me mandó Silvana, una amiga mía. Ahí llegué, amiga de todos. Hace un par de años, en un recital de Per, en vivo, levanto el teléfono, ni un hola, nada, recital en vivo. Casi me muero. Esos momentos hermosos que tienen nuestros amigos cuando se acuerdan de nosotros. ¡Hala, tío! En lugares especiales. Como ir arriba del barco y escuchar el mensaje del Pergel. Me acaba de hacer acordar de el momento. Eso. Bueno, y vamos a... Vamos a escuchar un poquitito de los Backstreet. Sí, eso. Sí, y sí. Podemos cantar. El próximo programa vamos a tener un bloque especial dedicado a ellos, pero ahora vamos a escuchar un poquitito más de este tema. Queremos escucharte cantar, Z. We're playing games with my heart. Sabes que estamos al aire, ¿no? A la tía, que ya me he escuchado. Bueno, y vamos, ¿tenemos que mandar saludos o no? Tenemos, sí. Ya se nos va el programa. Se nos ha ido, tío. Ya se nos ha ido el programa, pero pará, primero. Tenemos que hacer programa colectivo. Algo importante, además de los saluditos. Tía, tus transparencias. ¿Qué más importante que eso, tía? Que ya nos alegras a la visual a todos. Tenemos... Tenemos ganador. ¿Ganador de las entradas? ¡Muy bien! ¡Hala que las tengo aquí! ¡Replatillos! Sí. Excelente. Vamos a escuchar. Hemos tenido muchos mensajes. Muchos audios. Estuvimos decidiendo. Vamos a agradecer a todos. Sorteo. Los hemos metido en la paginita que te hace por random a los nombres de los que han mandado audio. Y bueno, ya he elegido uno. A ver quién salió. ¡A cruzar los dedos! Hola chicos, ¿cómo andan? Soy Floppy desde Rosario. Quería participar por el sorteo de las entradas. Los artistas que estuvieron saludando, entre tantos, a Good Karma, Fatboy, Berg y Yanex, o como se pronuncie. ¡La Yanex! ¡Muy bien! ¡Bravo que habemos ganador! ¡Hala, tío! ¡Pero qué hermosa cortina! ¡Qué flipó otra vez con la cortina! O sea que Floppy se va a venir desde Rosario exclusivamente para este evento. Que Florencia ahora está comprometida a venirse desde Rosario. Y que han participado muchos. Realmente va ahí el WhatsApp de la radio ha flipado. Explotó. Ha explotado la centralita, tía. Ha explotado como la enagua de la viejecilla que ha venido. No me vas a acordar. Tenemos muchos saludos que nos llegaron por estas redes. Tené cuidado en la silla porque ahí quedó un... Que la ha limpiado. Bueno, queremos agradecer a todos los que se rieron con la nona, con la abuela Sil, Gladys, que mandan saludos para la abuela, para la nona que se divirtió mucho. Todos los saludos. También Fabio de Ituzaingó mandó un audio. Gracias diciendo que nos estaba escuchando. Para Mari de Solano, que también estuvo participando. Sí, que han participado mucho. Eve, Ariel y Vanessa, que el Ariel y Vanessa, que también mucho. Se ha pedido mucho con la nona. A la tía también, sí. Y tenemos un saludito especial. Sí. Para Danilo. Danilo, de Chile, Danilo Mesa. Él nos está escuchando, como dijimos recién, desde Chile. Están pasando un momento difícil. Sí. Así que queremos agradecerle por estar ahí con nosotros. Lo estamos acompañando. Los acompañamos y abrazamos. Sí, abrazamos los abrazamos fuertes desde acá a nuestros hermanos chilenos. A Alicia también, que es una seguidora que nos escucha siempre. Alicia nos estuvo contando también que no la están pasando bien. Y que no. Hala, tío, que todo lo que pasa es por algo y que todo se sale. Porque vosotros sois como los argentinos. Siempre nos levantamos y salimos adelante. Así salen los pueblos. Que bueno. Mucho. Y fuerza para todos. Mucha fuerza para nuestros hermanos chilenos, para todos los que nos están mandando mensajes y para todos los que están viviendo estos momentos difíciles. Sí, porque todos sabemos lo que es atravesar eso, de revueltas, de todos los líos que se arman en las calles y bueno, así es un momento difícil para los chilenos, pero van a salir. Exactamente. Le enviamos muy buen karma para todos ellos. También en Londres ya había una revuelta terrible el fin de semana, que ha sido bastante complicado este fin de semana. Sí, por todos lados, en Ecuador también. Ecuador, sí, a nuestros hermanos ecuatorianos. Así que bueno, queremos mandarles saludos a todos. A todos los argentinos también. Sí, obvio. Mandamos que la semana saludos. Que viene tenemos elecciones y bueno, ahí tenemos todos la posibilidad de votar y de cambiar el rumbo. Y es lo que, para eso vivimos en democracia. Cada 4 años tenemos la oportunidad de emitir nuestro voto. Y como hay todos los argentinos, hay que agradecer que somos libres de poder elegir a quien queremos. Y como argentinos, tal cual. Y como argentinos, yo creo que ningún argentino quiere otra cosa más que salir adelante. Y eso es lo que queremos todos y que sea bien por todos y a tomar por culo, tío, los políticos en realidad. Votemos con responsabilidad. Eso, a votar con responsabilidad y a ejercer su derecho de votar, que es lo más importante que tenemos todos, de vivir en democracia y de poder emitir el voto, tío. Que igual hacen trampa, porque eso en Argentina no es como no. En España. No, en España, tío, las cosas son distintas. Y sí, que viene Franco y a tomar por culo todo. Dios mío, no, que Dios nos libre del franquismo, tío. Sí, que Dios nos libre, que nos han librado, gracias a Dios. Así que bueno, vamos a ir despidiéndonos. Queremos agradecerles a todos ustedes que están ahí con nosotros, que nos están escuchando. Pero que ha sido un bonito programa. Excelente, nos divertimos. Y ahora que han dicho de que despedirnos, me he acordado del saludo que nos ha grabado nuestra amiga Valeria Hidalgo de El Good Karma es un mucho más que un sentimiento, y que lo he escuchado el otro día en el programa de Sir Robert Mix, el sábado a la tarde lo ha pasado. Sí, mira, lo he escuchado. Ala, pero que se han puesto a cuchichear, que me quieren... Es que te estamos sacando el cuero. Sí, que me están sacando el cuero. Y bueno, vos estabas hablando con Damián. Ay, sí, que yo estaba hablando con Damián. Y he visto... Nos ponemos a hablar juntos. Que se han complotado. Que me quieren destituir. Que me quieren derrocar. Manda los saludos finales, Brix, y después cerramos todos el programa. Sí, ok. ¿Sí? Vamos a dar los agradecimientos. Les decimos que es un placer hacer este programa con este grupo de trabajo. Estuvieron en los controles el señor Damián Espadea. ¡A ella el pulpo! Tenemos a nuestra asistente de producción, a la señorita Karim. ¡Ella Karim! Que estuvimos bajo la dirección general de la señora Claudia Daporta. ¡Feliz día a esa señora! Recuerden que esto es un contenido exclusivo de Guaidoncha Producciones, ¿sí? Les decimos que sean felices, que tengan muy buena vida y muy buen karma para todos. Muy buen karma para todos. Vamos a escuchar nuestra frase de cierre. Si la tenemos por ahí, Dami. No tenemos la frase de cierre. La decimos nosotros. Que la música es mucho más que un sentimiento. Es un buen karma para todos. Think about me before you go to sleep.